puede ser igual. No corras tras tus sueños, busca el sueño de Dios. Tu historia será perfecta, tanto que podrás cantar. Lo mejor en la vida es amarte, para siempre poder escucharte. Este es tu plan, este es tu plan. Dime por qué corres, porque la soledad, cuando Dios viene a tu vida, ya no puede ser igual. No corras tras tus sueños.